Le aseguré que Trauland era un hombre más que generoso y que se había convenido compartirlo todo con él. Entonces me refirió que perteneció a la tripulación de Flynn cuando éste enterró su tesoro. Lo ayudaron 6 fornidos marineros. Los demás los guardaron a bordo del Varus. Al oírse la señal convenida, Flynn apareció solo en su bote. Había muerto. Y los otros también, como lo hizo solo contra 6. Nadie lo supo. Billy Bond, que era el segundo de a bordo, y Long John, contramaestre, le preguntaron dónde estaba el tesoro. «Podéis desembarcar y quedaros si os place», le respondió el Varus. «¡Truenos! ¡Pedirá de nuevo la casa!». 3 años más tarde, navegando en otra nave, divisaron la isla de Gunn. Dijo que desembarcaran porque allí estaba enterrado el tesoro de Flynn. Después de 12 días de búsqueda sin éxito, pero Gunn fue abandonado con un mosquete, munición, un pico y un azadón. Le dije que no sabía cómo regresar a la nave. Respondió que él tenía una embarcación hecha por sus propias manos. El trueno de un cañonazo conmovió toda la isla. Faltaban 1 o 2 horas para la puesta del sol. El cañonazo siguió uno tras otro reservado. Una descarga de mosquetería se oyó. Gunn y yo abandonamos aquel sitio en tanto corriendo bajo los árboles. A menos de 1/4 de milla delante de nosotros vi la bandera inglesa ondeando encima de un bosque. A las 3 campanadas en la jerga marina, la 1:30, 2 botes partieron desde la Hispaniola. El hacendado, el capitán y yo conversábamos en la cámara acerca de las últimas incidencias. Con que hubiera soplado algo de brisa, nos hubiéramos lanzado sobre los 6 amotinados unos a otro tras el bordo, cortando las amarras y haciéndonos a la mar. Pero nos fallaba el viento, y para colmo de desgracia, Hunter vino a avisarnos que Hawkins se había introducido en uno de los botes. No se nos ocurrió dudar de la lealtad de Jean, pero temimos por su vida. Subimos corriendo a la cubierta. El hedor infecto que nos rodeaba me produjo mareos. Se decidió que Hunter y yo fuéramos a tierra en un chinchorro en busca de noticias. Los botes habían virado a la derecha, pero nosotros avanzábamos en línea recta en la dirección del botín señalado en el mapa. Los 2 hombres encargados de cuidar los botes parecieron agitarse al vernos. Cesó por un momento el tarareo, pero uno de ellos, el lignino, y descubrieron de seguro lo que había que hacer. Supongo que habían recibido órdenes y permanecieron en su lugar y volvió a irse a Lilleway. A menos de 100 varas de salientes, donde desembarcaron, estaba el fortín. Una fuente de agua clara brotaba casi a la altura de los montecillos. Sobre este y cerca la fuente había levantado un sólido refugio de troncos con capacidad para 40 personas, menos mal, con aspilleras, pero la mosquetería a cada uno estaba lista. Habían dejado alrededor de la casa un buen trozo de terreno limpio y todo aquel trabajo estaba complementado por una empalizada de 6 pies de altura, sin puerta ni abertura alguna, demasiado recia para derrumbarla sin mucho esfuerzo y tiempo. La gente del refugio tendría todas las de ganar. Quedaban a cubierto y podían disparar a placer. Cuando se necesitaba era un buen centinela y víveres suficientes, lo que en particular despertó la imaginación de la fuente. Estaba reflexionando sobre la vital importancia del agua cuando oí el resonar de un grito de un hombre herido a muerte. No se sabía quién fuera. Jim Hawkins ha muerto. Este fue mi primer pensamiento. Sin perder tiempo regresé al chinchorro. Por fortuna, Hunter manejaba bien los remos. Como era natural, todos mis compañeros estaban inquietos. Le expliqué mi proyecto al capitán. Al viejo Rabdrud lo apostamos en la crujía, entre la cámara y el castillo de proa, con 3 o 4 mosquetes cargados y a un colchón protector. Hunter condujo el chinchorro hasta la curvatura de popa, y Joyce y yo nos pusimos a la tarea de cargarlo con los toneles de pólvora, los mosquetes, los sacos de galleta, los barriles de tocino, una reserva de coñac y mi inapreciable botiquín de medicamentos. El hacendado y el capitán permanecieron en cubierta. Este llamó al contramaestre, que era el principal a bordo. Señor Hines, aquí tenéis a dos de nosotros con un par de pistolas cada uno. Cualquiera de vosotros que haga el menor gesto de señal puede darse por muerto. Sorprendidos y tras una breve consulta, fueron bajando uno a uno el rancho de la marinería, imaginándose tal vez que podrían sorprendernos por la espalda. Pero cuando vieron que a Redruth estaba esperándolo en la crujía, retrocedieron inmediatamente. Una cabeza asomó de nuevo sobre la cubierta. ¡Abajo, perro! Dijo el capitán, y la cabeza se esfumó, y por un tiempo aquellos seis no dieron señal de vida. Mientras Joyce y yo llenábamos el chinchorro, nos dirigimos a la playa tan rápido como los remos lo permitían. Este segundo viaje aumentó la alargada, con los vigías situados juntos al bote. Otra vez cesó la tonada del lilibullero, justo antes de lo que pudiéramos poner la vista en aquella punta. Uno de ellos se adentró en tierra. Atracamos en un lugar anterior y pronto resaltaron lo que nosotros teníamos frente a la vista. Arrojamos las provisiones por encima de la empalizada, dejando a Joyce para custodiarlas. Un hombre solo, pero con seis mosquetes, y Hunter y yo volvimos al chinchorro para encargarnos de nuevo del tesoro. En el siguiente viaje dejé a Hunter con Joyce, regresando solo a la española. El hacendado me aguardaba en la popa de la proa. Cogió al cabo con la lance, lo ató bien presto y comenzamos a cargar el chinchorro a toda prisa. Tocino, pólvora, galletas, con un solo mosquete y con un cuchillo para cada uno de nosotros. Esto es el hacendado que nos decía, y el capitán y yo estábamos listos a todo. El resto de las armas y de la pólvora lo arrojamos al mar, a 2 brazas y media de profundidad. Redruth dejó su lugar en la crujía y se dejó caer en el chinchorro que conducimos hacia el lado de popa a fin de recoger el capitán. Muchachos, gritó el capitán, ¿podéis oírme? No hubo respuesta en el castillo de proa. A ti te hablo, Abraham Graham, solo a ti. Tampoco hubo respuesta. Grace, repitió el capitán, y en voz baja abandonó esta nave y te ordeno a que sigas a tu capitán. Sé que eres un hombre honrado y que nada tienes que ver con estos desalmados. A la tercera comunicación se oyó un ruido de lucha y después apareció Gray con una cuchillada en la cara. Fue recorriendo hasta el capitán y enseguida ambos bajaron al chinchorro. Ese quinto viaje fue muy diferente a los otros. La popa iba a ras de agua. Varias veces embarcamos un poco de agua de mar. Teníamos miedo hasta de respirar. La marejilla constituía un peligro constante para nuestras embarcaciones. De repente el capitán exclamó: ¡El cañón! ¡Mirad atrás! Horrorizados pudimos ver que los cinco bandidos se afanaban en torno a la pieza del 9, quitándole la chaqueta, como llaman a la funda de lienzo embreada que lo cubría. Al mismo tiempo recordé que en el navío habían quedado las balas y las pólvora. Israel Hans y el artillero de Flying Gate dijo con voz enronquecida: Con el curso que llevábamos, presentamos nuestro costado a la española, lo cual brindaba un blanco grande como una casa. ¿Quién es el mejor tirador de vosotros? Dijo él y preguntó al capitán. El señor Traveley, sin duda, respondí yo. ¿El señor Trevelyan? ¿Quiere hacerme el favor de arribar a uno de esos hombres? ¡Llámelos! A Hans, de ser posible, dijo el capitán. Sin inmutarse, Trevelyan verificó el fulminante de su mosquete. Habían girado el cañón sobre su eje y Hans estaba junto a la boca con la escobillón. Era el que estaba más expuesto. Trelawney disparó, pero Hans se inclinó en el momento en que hacía fuego y la bala silbó por encima de su cabeza, yendo a herir a otro de los hombres. El grito que lanzó fue repetido no solo por sus cuatro compañeros a bordo, sino también por unas voces en la costa. Vi a los piratas surgir en masa del bloque y precipitarse a los botes. «Si no alcanzamos tierra, todo está perdido», gritó el capitán. La baja mar, que tan mala jugada nos había hecho, ahora nos servía de ayuda, retardando a nuestros enemigos. «¡Atención!», advirtió el hacendado. «¡Aguántense!», ordenó el capitán. El chinchorro se hundió por la popa, muy lentamente, en tres pies del agua. Estábamos sanos y salvos y podíamos avanzar a la costa, pero todas nuestras provisiones estaban en el fondo, lo que era peor, solo dos mosquetes podían utilizarse. El mío lo había levantado de mis rodillas por una especie de instinto. En cuanto al capitán, llevaba el suyo en la bandolera sobre la espalda con la culata hacia arriba. Los otros tres mosquetes se habían ido a pique en el chinchorro. Oímos voces que se acercaban a nosotros del lado de la orilla, aumentando nuestras preocupaciones. Ganamos la orilla tan rápidamente como pudimos, dejando detrás de nosotros la infortunada embarcación y una buena parte de nuestra pólvora y provisiones. Atravesamos el bosque que nos separaba del fortín a toda carrera. Las voces de los filibusteros se oían con mayor claridad a medida que avanzábamos rápidamente, y ya podíamos percibir el ruido de sus pisadas y de las ramas que quebraban a su paso. Pedí al capitán que cambiara su mosquete con el hacendado, que estaba inutilizado. «Tribaud es el mejor tirador», le dije. 40 pasos más adelante nos encontramos con la linde del bosque a la vista de nuestro fortín. Alcanzamos la empalizada por la parte de en medio, del lado sur, y casi en el mismo instante, 7 filibusteros con el gaviero John Anderson a la cabeza salieron gritando de tal ángulo sudoeste. Se detuvieron desconcertados, y antes de que reaccionaran, el hacendado y yo, y Hunter y Joyce, abrimos fuego desde lo alto de la empalizada. Los 4 disparos sonaron en todas direcciones y fueron eficaces. Uno de nuestros enemigos se desplomó y los otros, sin duda un instante, dieron media vuelta y desaparecieron en la espesura. Después de volver a cargar nuestras armas, descendimos a lo largo de la empalizada para ver al caído. Estaba tieso y con una bala en el corazón. De pronto un pistoletazo sonó desde una mata. Una bala me silbó cerca de la oreja, y el pobre Redruth vaciló, cayendo cuán largo era. El capitán y Gray examinaron al pobre Tom Redruth. De una mirada me di cuenta que no había esperanza de salvarlo en absoluto. Lo trasladamos hasta la casa de los troncos. El hacendado se arrodilló a su lado y le besó la mano, llorando como un niño. «¿Es que voy a irme, doctor?», preguntó el viejo servidor. Pidió a alguien que leyera una oración. «Es la costumbre», dijo a manera de excusa, y poco después entregó su alma. El capitán, como yo había advertido, ya tenía el pecho y los bolsillos asombrados e hinchados. Comenzó a sacarse varias cosas de encima: una Biblia, los colores británicos, un rollo de cuerda sólida, una pluma, un tintero, el diario de navegación y gran cantidad de tabaco. En el cercado había un gran abeto, abatido y bien podado, y con la ayuda de Hunter lo había alzado en un rincón de la casa, donde entrecruzamos las vigas, trepando al tejado, desplegó e izó la bandera. Una bala de cañón pasó zumbando sobre la casa y fue a hundirse lejos en el bosque. Al segundo intento tuvo un éxito. La bala cayó dentro del fortín, levantando una nubecilla de arena, pero sin causar mayores daños. «Capitán», dijo el hacendado, «el fortín no puede verse desde la goleta. Probablemente pueden ver la bandera. Sería más prudente retirarla, ¿no le parece?». «¿Retirar la bandera? No, señor mío, eso nunca. Creo que todos nos sentimos de acuerdo con él». Toda la tarde continuaron comparándose con él, y los tiros resultaron o demasiado largos o demasiado cortos, excepto que una bala atravesó el tejado del suelo. El capitán dijo que la marea debía estar baja y nuestras provisiones haber quedado al descubierto.